Buen día, 6 minutos pasados de las 11 de la mañana. Mi nombre es Paulo Silva, estamos en un nuevo programa de Desayuno de Campeones. Hoy con una visita especial de alguien conocido. Este mercado de pases se ha movido mucho en lo que va del año. Llegó noviembre y volvió él. Santiago Pecio, ¿cómo va? Buen día, Paulo. Buen día para todos los que nos están escuchando aquí en Desayuno de Campeones. Solo voy a decir una cosa. Volvió Verón, volvió Maxi Rodríguez, volvió Milito, volvió Tevez. Todos salieron campeones. Yo también vuelvo para ser campeón. Nada más. Justamente a Desayuno de Campeones, un programa en el que tendremos temas muy variados. Obviamente vamos a estar hablando del nuevo título de Boca Juniors, pero la velocidad de las noticias nos lleva a que ya tengamos una entrevista. Vamos a hablar con Victoria Trabasio, que está muy próxima o está en vías de luchar por su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Así que tenemos el gusto de saludarla. Hola, Victoria, ¿cómo andás? Hola, Pablo, muy bien. ¿Todo muy bien? Día, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias por la invitación. No, es un gusto poder estar charlando con vos y que nos cuente. Próximamente vas a estar buscando ese pasaje a Río, que obviamente me imagino que será el principal objetivo que tenés en este tiempo. Sí, obviamente el objetivo principal en este mundial es conseguir la plaza, más allá del resultado. Así que, bueno, vamos con todo para eso, estamos entrenando mucho. Y bueno, la semana que viene tenemos el sudamericano y ya el 16 de noviembre empieza el mundial acá en Buenos Aires. ¿El mundial es el que otorga la plaza para los Juegos? Claro. Y contale a la gente, ¿cómo tendrías que estar ubicada para poder conseguir esa clasificación? Tengo que estar ubicada entre los primeros 5 países. Es entre los primeros 5 países que no hayan clasificado, porque en realidad ya hubo una primera instancia clasificatoria y 10 ya clasificaron. Así que no hay problema que me ganen esas. Pero las que no me deberían ganar, las que no tienen plaza sería. Entonces, este mundial reparte 5 plazas nuevas. Exacto. ¿Y cuántos participantes habrá en la competencia para tener un marco de las posibilidades que tenés? 50 participantes. Tengo que quedar más o menos entre las primeras 15 para conseguir la plaza. Bien, y bueno, ¿y qué expectativas? Me imagino que serán las mejores, pero ¿cómo va esta preparación para la competencia? La preparación viene muy bien, estamos entrenando mucho y las condiciones climáticas están acompañando porque tenemos buen viento. Estos últimos días tuvimos muy buenas condiciones. Y bueno, esta última parte del año nos estuvimos andando bastante bien. Nos fue muy bien en los Panamericanos y después una competencia en Río Preolímpica que también nos fue muy bien. Así que con todas las esperanzas para conseguir esa plaza. Hola, Victoria, Santiago Pecio te saluda, un gusto estar charlando con vos. Y te consulto por lo siguiente, teniendo ya el Mundial a la vuelta de la esquina y los Juegos Olímpicos, si todo sale bien, ya empiezan a aparecer en el horizonte. Hablemos de tu preparación. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cómo te entrenás? ¿Cuántas horas por día? ¿Dónde lo haces? Bueno, arrancamos a las 7:30 de la mañana en el CENAR, que es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, donde hacen muchos deportes de la selección. Y bueno, hacemos 2 horas de gimnasio de pesas y después hacemos 1 hora más de gimnasia deportiva o de natación según el día. Después de ahí, bueno, nos venimos al club, que ahora yo estoy acá, preparamos el barco, almorzamos y salimos a entrenar hasta más o menos las 4 o 5 de la tarde, que bueno, volvemos y tenemos una charla teórica con el entrenador, un análisis del día y bueno, ahí termina. Tarde, está pasando un avión. ¿Y esto, los 7 días de la semana? O sea, ¿estás dedicada pura y exclusivamente al deporte? Sí, ahora sí, estamos dedicadas. De lunes a viernes hacemos todo lo que te conté y los fines de semana solamente navegamos, no vamos al gimnasio. Todo, así que sí, nos estamos dedicando a esto. Todo esto en compañía de Sol Brands, que es tu compañera. Sí, ella es bueno, mi tripulante y bueno, ella vive en Tigre. Así que sí. Está bien. Y comentabas algo recién de la competencia que tuvieron preolímpica en Río. Justamente se corrió en la bahía que va a ser sede de los Juegos Olímpicos. Mucho se ha hablado de la preparación de las diferentes sedes. ¿Cómo lo notaron? ¿Cómo lo vieron? Bueno, es una zona muy complicada para los navegantes porque tiene muchas variables. Es una bahía muy cerrada y donde hay buenos cerros y también, bueno, la regata es muy cerca del Pan de Azúcar, eso genera muchos rebotes de viento y hay una corriente muy fuerte y bastante arremolinada en algunas zonas de la bahía. así que eso se complicaba el análisis de la cancha de regatas, por eso que estamos yendo mucho para allá. Pero bueno, la realidad es que es para todos igual, así que están todos los países en la misma que nosotros. Y bueno, estamos tratando de ir todo lo que se pueda y a correr todos los campeonatos que haya en Río para ir juntando información. Se había hablado también algo de la contaminación en la bahía. ¿Qué pudieron ver? Bueno, nosotras el año pasado vimos mucha más basura que este año. Depende mucho de lo que te digo, las corrientes. Si la corriente está saliendo de la bahía, se genera mucha basura, pero cuando entra agua limpia del mar de afuera, se ve mucho más limpio. Y la última competencia en el preolímpico tuvimos más corriente entrando, entonces estuvo bastante más limpia. Pero bueno, eso depende de las mareas, ¿no? Depende si la corriente sale, está muy contaminada y muy sucia. Viajemos. Es un tema, porque nosotros estamos un poco acostumbrados, tenemos algunos anticuerpos para no sé, si tomamos un poco de ese agua, no nos pasa nada tal vez, pero los europeos y la gente de Estados Unidos estaban muy preocupados y muchos se enfermaron y varias heridas que no, bueno, que se infectaron, no cicatrizaban, así que el comité está bastante preocupado por ese tema, pero bueno, la sede en Río promete que se va a limpiar para el 2016, así que no sé. Si tuvieras que hacer un repaso por lo que fue este 2015, más allá obviamente de que queda el gran objetivo que es conseguir la clasificación a los Juegos, después de lo que fue este evento preolímpico en Río, la medalla en los Juegos Panamericanos, ¿cómo harías el balance del 2015, Victoria? Es un balance muy bueno, teniendo en cuenta que el año pasado en todas las competencias quedamos más o menos entre el puesto 20 y el 25. Este año arrancamos en el primer campeonato, que es uno de los más importantes para el circuito náutico, que es Miami. Quedamos terceras, así que arrancamos muy bien. Después tuvimos una baja en la gira europea que no nos fue del todo bien, pero bueno, nos sirvió mucho de entrenamiento para los panamericanos, que fueron como nuestro pico de rendimiento. Después en Río también quedamos en un campeonato terceras y en otras quintas, así que muchísimo mejor que el año pasado, o sea, los resultados lo dicen. Y bueno, también es positivo porque empezamos con un nuevo entrenador que sabe muchísimo y nos está enseñando día a día un montón. Así que tenemos esperanza de todavía seguir progresando. Vayamos para el lado B del deporte. Nos apunta Pedro Garay, que no está hoy aquí presente en el estudio, pero él es omnipresente, siempre está tirando información, aportando datos, siempre de alguna u otra manera está participando. Que el barco en el que compiten se llama Milanga. ¿Esto es cierto? El que usamos en los Panamericanos, sí. Ese está en Estados Unidos ahora y bueno, nosotros tenemos una página en Facebook y teníamos dudas de qué nombre ponerle, entonces abrimos al debate a todos nuestros seguidores y bueno, propusieron varios nombres y bueno, quedó una terna en la que también votaron y quedó Milanga. Nos parecía divertido y nos gustaba, así que aceptamos. ¿Te acordás qué otros nombres componían esa terna? Sí, pájaro y cachorra. Yo hubiese votado por cachorra, Me gusta Milanga igual, aparte. Sí, pero algunas personas decían que tal vez podían pensarlo como en algún sentido político, con cachorra, entonces mejor lo dejamos de lado porque no tenemos inclinaciones. Se fueron por el lado de Milanga y se evitaron todo tipo de problemas. Claro, ¿Y la milanesa te gusta a vos? ¿Te gusta mucho? Porque a mí me gusta mucho sí, la milanesa. Creo que es la comida que más me gusta, por eso cuando vi esto del barco Milanga me puse contento, sí. Me sentí identificado. Tienen un nuevo fan, Victoria. Sí, sí. Ah, sí. Olvídate, a partir de ahora con Milanga a todos lados. Sí, nos gustó mucho y además es una comida que extrañamos mucho en los viajes, porque no se suele hacer en otros países y bueno. Como ¿no hay mucha milanesa en otros países? No sabía eso. No he viajado mucho, Pablo, me hace caras acá. No soy un tipo viajado como vos. Yo creo que, bueno, es italiana, la milanesa, supongo que por Milán, no sé, pero creo que en Italia hay, pero en el resto de los países ni no se hace ni saben qué es, así que Te hago salir de este paso, Victoria, que a Santi le gusta hablar mucho de temas culinarios. Acá la sí, gente... igual a ella también le gustó, tiene hasta el origen de la milanesa. Yo no lo tenía, yo no sabía ese dato. Me parece que Victoria está con Wikipedia abierto. Sí. No, supongo, por Milán, no sé, alguien me dijo que la milanesa no era la... Yo, porque yo estaba segura que era argentina y me dijeron, no es argentina. Pero bueno, supongo que en Argentina es más rica porque tenemos buena carne, entonces por eso creemos tal vez que es típica de acá. En otros países tal vez no tienen la carne tan buena, entonces no se hace, no sé. Victoria, yo creo que la conclusión que tendríamos que sacar de esto, con todos los locales referidos a este rubro que tenemos en la Ciudad de La Plata, podríamos conseguir algunos sponsors que las apoyen a ustedes en estas próximas competencias que tendrán, obviamente con Río como principal objetivo. Cierto, podríamos. Sí. Teléfono para el Club de la Milanesa, ¿no? Sí, Club de la Milanesa y... Diosa milanesa, tenemos de todo, sí, acá sí, en La Plata. Tenemos. Sí, el rey de la milanesa. Sabe todo, gusta, Victoria está en tema, sabe todo. Está en tema, le gusta mucho la milanesa, sí, lo banco a muerte. Bueno, Victoria, para ir cerrando, ¿cuándo será la competencia mundial que tendremos acá para conseguir el pasaje a Río? Del 16 al 21 de noviembre. Falta muy poco, me imagino, la ansiedad, y esperemos sí, obviamente que sea con un buen resultado para después del 21 poder estar charlando y obviamente ojalá festejando esa clasificación para que Desayuno bueno, de Campeones te esté acompañando el año que viene en Río. Con milanesas. Bueno, muchas gracias. Crucen los dedos, así nos va bien. Esperemos que no haya tanto viento porque no es nuestra mejor condición con mucho viento, así que si hay calma, mejor. Bueno, estamos más confiadas. Esperemos que así sea, haremos algún ritual para colaborar con la cuestión climatológica y obviamente cuentan con todo nuestro apoyo, Victoria. Un gusto poder haber charlado con vos, te mandamos un beso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un beso a los dos. Chao, Victoria, hasta luego y esperemos que en Río, si todo sale bien, haya milanesas en el hotel. Sí, vamos a hacer la campaña por Facebook, por todos lados. Le vamos a dar manija en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias. Un beso. Chao, un beso. Chao. Ahí pasaba la palabra de Victoria Trabasio, que próximamente estará luchando por conseguir junto a su compañera Sol Brands la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Obviamente seguirá siendo tema en Desayuno de Campeones. Vamos al primer corte y enseguida volvemos. Obviamente vamos a estar hablando un poco de fútbol. Boca es el nuevo campeón del fútbol argentino, así que nos vamos a meter con eso. Plastic cup in her hand, standing on the corner, 7-4 some gin. Don't need to ask where she's been or what's up. She'd rather tell you all about the life she had before she had the cup. Standing by the window, glass of milk in his hand. Yes, standing by the window, glass of milk in his hand. What could I have done? What could I have said? Broken glass, spilled milk, lying on the floor looking dead. Cutting through the rain, looks so easy. Frame by frame, looking for a name to blame. On a breezy afternoon, and the end's coming soon. And the end's coming soon. So many.

Yo creo que no hay que recalcarlo principalmente porque si salió campeón, no conozco un campeón injusto. Y menos en un torneo de 30 fechas. Coincido, pero acá no nos vamos a pelear. Viste que a nosotros nos gusta pelear. Sí, ¿no? sí. En esta no nos vamos a pelear. Es como que te estoy buscando y no estás entrando. Estás fuera de ritmo. Pero me parece que hay que decirlo. Hay que dejar en claro que Boca fue justo campeón. 5 puntos por encima de su inmediato perseguidor, que en este momento es San Lorenzo, producto de la derrota de Rosario Central. 19 fechas puntero estuvo Boca. 19 de 29 que vamos y de 30 que va a terminar. Un torneo corto puntero, de punta a punta. Sí. Tuvo un bajón en mitad del torneo, producto, se me ocurre, no sé, lo sabrán los propios jugadores, ¿no? De lo que significó la eliminación a manos de River de la Copa Libertadores de América, con todo lo que rodeó a esa eliminación. Perdió en ese... la fecha siguiente con Aldo Civi, recuerdo, una derrota con Unión de local. Sí. Después de eso se recuperó, volvió a la cima, ganándole a River el clásico y a partir de ahí no dejó dudas. Se parecía que se le complicaba hace apenas una fecha después de esa insólita derrota con San Lorenzo, cuando perdió de local en la última, en un partido que había sido mejor y que lo terminó perdiendo por un error propio, por la salida, esa recordada salida de Betancourt. Parecía que ahí se le complicaba porque perder justo con el escolta lo pasaba, después se le venía el clásico con River de visitante, Boca ganó en el Monumental y de ahí no largó más la punta del torneo. Sí, exactamente, se dio lo opuesto a lo que todos imaginábamos. San Lorenzo, a partir de esa victoria, bajó su nivel y le costó muchísimo volver a ganar, y Boca todo lo contrario, se recuperó la fecha siguiente contra River y a partir de ahí no soltó más el tren de la punta. Me dio la sensación de que, de alguna manera, los medios quisieron instalar que se le complicaba el campeonato a Boca en estas últimas fechas, cuando solamente perdió con Racing, un partido perdible, que podés perder, exactamente, en el cual le echaron a un defensor a los, si no recuerdo mal, 25 minutos del primer tiempo, jugó más de la mitad del partido con un hombre menos, terminó perdiéndolo. Sin embargo, estaba a 5 puntos, faltando 6. Sí. Era difícil que se le escape. Hizo lo que tenía que hacer, ganó. Encima, Rosario Central no hizo lo que tenía que hacer, que era ganar y esperar que Boca no sume los 3 puntos. Y por esa razón, aunque hubiese sido lindo que el campeonato se defina en la última fecha en el Gigante de Arroyito, me imaginé muchas veces el marco de público que podría haber tenido ese partido. Sí, la verdad que... espectacular, ¿eh? Que hubiera sido, lo hablábamos con Pedro en semanas anteriores, cuando todavía no estaba definido el torneo... Y para los neutrales, para los que no somos ni de Boca, ni de Central, ni de San Lorenzo, hubiera sido lo mejor poder haber visto esa definición en Rosario, con Boca viéndose justamente las caras con Central, con San Lorenzo esperando tal vez también un traspié de alguno de los dos. Pero bueno, no se terminó dando, Boca terminó ayer consagrándose. Me parece, como hablábamos con los chicos de Mañana es Mejor, importantísima la llegada de Tevez a un plantel que ya estaba bien conformado. Recordemos que este Boca se armó para pelear la Copa Libertadores. Con Daniel Osvaldo, que parece ya tan lejano en el tiempo, parece Exacto. que fue un torneo anterior, no. Pero Osvaldo es parte también de este título. Y sin lugar a dudas, como decís, Boca, creo yo, tiene el mejor plantel del fútbol argentino, con jugadores como Gago, que está lesionado y se perdió los últimos encuentros. Tevez, Osvaldo en su momento, Pablo Pérez, Lodeiro. Orión. Tiene 2 laterales izquierdos que para mí son titular en cualquier equipo del fútbol argentino. Ayer no jugó Colazo, jugó Monzón y hizo el gol de campeonato. Es el mejor Boca, creo, sin lugar a dudas. Lo que me llamó la atención, ayer me puse a repasar las 29 fechas del Boca campeón. Para ver, 5 partidos perdió Boca, quería ver contra qué 5 equipos había perdido. No consiguió, al margen de que le ganó los 2 clásicos a River, y eso no es un detalle menor, no consiguió victorias resonantes. Contra los equipos grandes no le fue bien. Perdió con Racing, perdió con San Lorenzo, empató con Independiente. Las victorias importantes de este Boca han sido las 2 contra River, y si querés podemos sumar contra Belgrano en Córdoba. Sí. En un momento muy picante del campeonato, Boca ganó con 9, exactamente. ¿Qué fue lo que hizo Boca para ser campeón? Le ganó a todos los que le tenía que ganar. A los equipos inferiores a Boca les ganó a todos, y en este torneo de 30 equipos tan discutido durante estos últimos 9 meses había 29 equipos inferiores a Boca y creo que había 10 que estaban a 3 o 4 escalones de distancia del campeón. Sí, a todos esos le ganó a todos y se dio el lujo de perder con Racing, perder con San Lorenzo, no ganar la Independiente. Así todo terminó 5 puntos arriba y por eso, como vos decías, es justísimo campeón. Es el mejor equipo del fútbol argentino. Qué importante, obviamente, que cuando uno se mete en una competencia, aspira a lo máximo. Obviamente que siendo Boca en el fútbol argentino, cuenta con esa obligación de ser campeón. Pero este último año y medio, podríamos decir, después de lo que fue la eliminación en la Copa Sudamericana con River y el posterior título del conjunto de Gallardo, el campeonato también obtenido por River en la Copa Libertadores, donde también eliminó a Boca, con ese hecho delictivo, podríamos decir, que sucedió en ese segundo tiempo fallido en la Bombonera. Me parece que fue uno de los títulos más festejados por en este último tiempo por Boca. Un Boca, recordemos que hacía 4 años casi que no salía campeón. El último había sido el último torneo local porque ganó Copa Argentina, sí. Pero el último había sido en 2011 con Falcioni. Me parece que necesitaba como nunca este torneo. Porque veía festejar a River con las eliminaciones de por medio. Porque una cosa es que River hubiera sido campeón por la suya, por su cuenta, sin enfrentarse con Boca. Sí, pero además el valor agregado. Dos veces, me parece que era una espina muy grande que tenía no solo el hincha de Boca, sino creo que se notó ayer en los festejos de los jugadores, del cuerpo técnico, Arruabarrena, muy emocionado. Entonces me parece que fue importantísimo el campeonato obtenido ayer por Boca, la consagración, mejor dicho, porque el campeonato se fue dando en el transcurso del año, y también con la idea de poder cerrar de manera muy buena el 2015, si obtiene el título también de la Copa Argentina, que se estará viendo las caras con Central el próximo miércoles. ¿Cómo te está vibrando ese celular? Ese grupo de desayuno de campeones. No creo, porque a mí no me está vibrando y estamos en el mismo grupo. No sé qué estás haciendo, estás chateando. Ah, no, bueno, ahí está. Sí, ¿viste? Ahí me entraron los mensajes. Está bien. No, yo no tengo la misma señal de Wi-Fi que tu super teléfono de última generación. Eso es lo que pasa. Hablabas de que el próximo miércoles se estarán enfrentando Boca y Central por la final de la Copa Argentina. Una especie de, no sé si decir revancha para Rosario Central, pero un partido importantísimo para el conjunto de aquella ciudad, teniendo en cuenta que Rosario hace muchísimos años que no consigue ningún título, que se le escapó la última Copa Argentina en manos de Huracán en la definición por puntos del penal, y que no sé si decir que se le escapó este torneo, porque Boca lo ganó prácticamente de punta a punta, pero en algún momento creo que tuvo serias ilusiones de poder pelearlo hasta la última fecha con una campaña excepcional de los dirigidos por Coudet. Y además, esta Copa Argentina abre o no abre un lugar para la liguilla pre-Libertadores y todo ese sistema hipercomplejo que han creado los qué, a ver qué vas a los decir. Los popes de la AFA. Los popes de la AFA, sí, exactamente. Le voy a contar a la gente, Fer se ríe del otro lado del vidrio. Santi el fin de semana dejó de hacer sus actividades, no salió el viernes, no salió el sábado, porque sabía que hoy iba a estar el desayuno de campeones y quería explicar cómo es la clasificación tanto a la próxima Copa Libertadores como a la Copa Sudamericana. Sí, a la Copa Sudamericana no hay tanto misterios. El misterio está dado en la liguilla pre-Libertadores. Algo que parecía muy sencillo, del tercero al sexto juegan una liguilla. El tercero y el cuarto hacen de local del quinto y el sexto. Los dos que ganan a partido único pasan a la final. Y de vuelta, el que gana esa final va a la Copa Libertadores. Lo explicaste, mirá. Yo te voy a dar una crítica. Espera, es que hasta ahí no estoy explicando nada. Pero hasta ahí todos lo sabemos. Lo explicaste rápido. El que está escuchando dice, uy. ¿Ya se perdió? Sí, se perdió. Bueno, vayamos de nuevo. El tercero se enfrenta al sexto. El tercero hace de local, partido único. Lo mismo el cuarto con el quinto. El cuarto hace de local, partido único. Los dos ganadores van a la final. La final sigue, ida y vuelta. Y el que se consagra campeón de esa liguilla ocupa la última plaza para la Copa Libertadores. La cosa se empezó a complejizar cuando River, que ya está clasificado a la Libertadores por ser el último campeón, quedó entre el tercero y el sexto. Entonces ya la liguilla se extendió al tercero hasta el séptimo. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora? Si Rosario Central no sale segundo, es decir, termina tercero. Hoy no terminaría segundo. Exactamente, Rosario Central hoy está tercero. Por lo tanto, estaría clasificando a la Copa Libertadores por ser el finalista de la Copa Argentina. Exacto. ¿Sí? Entonces, se abre un cupo más para la liguilla pre-Libertadores. De la tabla general de este torneo de 30 equipos. Exactamente, cupo que estaría aprovechando Estudiantes de La Plata, que hoy es el octavo. Por lo tanto, ¿cómo sería hoy la liguilla? Racing contra Estudiantes en cancha de Racing y Independiente contra Belgrano en cancha de Independiente. Los dos ganadores pasarían a la final y de vuelta, y el que gane iría a la Copa Libertadores. El que pierda va a la Sudamericana. Exactamente. El que pierde la final de la liguilla va a la Copa Sudamericana directamente. Sí. Y los que pierden la semifinal de la liguilla van a la liguilla pre-Copa Sudamericana e ingresan en una fase posterior al resto de los equipos. Entrarían en la parte de los choques ida y vuelta y tendrían la ventaja de definir como local por haber conseguido un mejor puesto en la tabla del torneo. La verdad que es algo que no tiene mucho sentido lo que se ha creado. Me parece que cuando los dirigentes de AFA armaron este torneo de 30 equipos, pensaron, lo definimos así. No se detuvieron a pensar que es muy probable que los equipos que andan bien en el torneo local sean los que andan bien en las Copas Sudamericanas, tanto en la Libertadores como justamente en la Sudamericana, o en la Copa Argentina, porque Boca y Central, que pelearon el torneo hasta la anteúltima fecha, son los dos que llegaron a la final de Copa Argentina. Racing, que está ahí tercero, cuarto está hoy, está cuarto, es otro de los que lleva a semifinales. Tal vez Lanús puede ser el otro que se metió en semifinales de Copa Argentina, que quedó un poco más alejado. Sí, decimocuarto está Lanús. Pero después Estudiantes también estuvo metido por ahí. La verdad que me parece que fue un error. Sí, la complicaron. Muy grande. Por no prestar atención o por no darle la. Es que yo creo que este torneo se hizo medio al voleo y las cosas se van resolviendo semana a semana. Y te agrego una variante más para esta complejidad de pre-liguilla Libertadores. Supongamos que Rosario Central termina segundo, ¿sí? Le gana Boca, San Lorenzo pierde, Rosario Central termina segundo. Por lo tanto, por salir segundo, clasifica directamente a la Copa Libertadores. Sí. En consecuencia, no estaría utilizando el cupo de la Copa Argentina. Cupo que aprovecharía Racing por ser el semifinalista que mejor clasificado está en la tabla del torneo de 30 equipos. Se lo compararía con Lanús en este caso. Exactamente. Y en ese caso, Estudiantes, hoy octavo, quedaría fuera de la pre-liguilla Libertadores, porque bajaría a ser tercero San Lorenzo, y San Lorenzo sí tiene que jugarla, porque no tiene otra manera de clasificar. Entonces, para la gente de La Plata que nos está escuchando y que quiere saber cómo Estudiantes puede llegar a entrar a esta liguilla pre-Libertadores, primero Estudiantes tienen que ganar, ¿sí? Sí. Para terminar por lo menos octavo, para que no lo pase ni Banfield ni lo pueda alcanzar Tigre. Si Estudiantes gana y termina en la octava posición, necesita que o San Lorenzo o Racing, que es el otro que puede terminar segundo, terminen segundos. ¿Para qué? Para que Rosario Central baje a puesto de liguilla y Rosario Central no la tiene que jugar. Entonces se abre un cupo más, que es el que aprovecharía Estudiantes. Todo esto puede cambiar. Hay 6 partidos que definen la liguilla pre-Libertadores. Sí. Uno es Estudiante Unión, otro es Olimpo Banfield y Huracán Belgrano. Esos 3 partidos definen quiénes van a ser, digamos, el séptimo y el octavo. Exacto. Y además tenemos Rafaela San Lorenzo, Central Boca y Tigre Racing, que definen quién van a ser el segundo y el tercero. Se definen muchas cosas en esta última fecha. Qué complicado. Además de todo esto, tenemos el descenso. Sí. Un descenso que hace 6 fechas atrás parecía todos imaginábamos, sí, Crucero del Norte y Nueva Chicago, que había hecho una campaña muy mala. 13 partidos sin perder, sin ganar había estado Chicago. Y si no recuerdo mal, 10 u 11 sin hacer un gol. Sí. La campaña de Chicago en el comienzo del torneo fue paupérrima. Mejoró muchísimo Chicago, ganó muchos partidos y llega a esta última fecha 3 puntos por debajo de Huracán y de Temperley. Chicago se enfrentará a Quilmes, partido muy difícil tiene. Huracán a Belgrano, que también Belgrano está peleando por la liguilla, así que tiene que ganar. Y Temperley se enfrenta de local a Argentinos Juniors. Así que bueno, para que Chicago se quede en primera necesita que uno de los dos pierda, Chicago ganar y forzar un desempate. Que hasta puede ser un triangular de desempate. Sí. Y mirá lo que se me acaba de ocurrir, y ya con esto tenemos que ir cerrando, ¿no? El bloque. Sí. Supongamos que gana Chicago, pierde Huracán y pierde Temperley. Ahí tendríamos un triangular para ver quién se va a la B. Y supongamos que empata Rosario Central. No, perdón, empata San Lorenzo y ganan Rosario Central y Racing. Tendríamos un triangular para ver quién sale segundo y quién tercero, sí, para la liguilla. No, un caos. Y después la liguilla. Un caos. O sea, si llega a pasar todo esto, terminamos en enero. No, no alcanzarían las fechas porque tenemos próximamente tendremos fecha de eliminatoria sudamericana cuando Argentina enfrente a Brasil y a Colombia. El 22, no, el fin de semana del 22, domingo 22 de noviembre, no habrá fecha tampoco por el balotaje, por las elecciones presidenciales en nuestro país. Así que para la AFA lo mejor sería que se defina todo, sí, este domingo, que no haya que desempatar nada y que se puedan empezar a jugar las liguillas. Hablamos de Estudiantes, Gimnasia con su triunfo ya tiene asegurado también su lugar, ya lo tenía asegurado hace rato, sí, pero subió algunos puestos que tal vez le permitan jugar en condición de local en la liguilla para entrar a la Copa Sudamericana. Y se quedó cerca de estar en la pelea por la liguilla Prelibertadores. Con un triunfo más, con 3 puntos más, Gimnasia hubiese llegado con chances a la última fecha y estaríamos sumando un partido más a esto, o sea... Perdón la gente de Gimnasia, pero mejor que quedó afuera, si lo podemos hacer más sencillo. Nos apunta Fer, nos había avisado antes del programa, nos había avisado no, nos había ni pedido, exigido, diría, que hablemos y le mencionemos un párrafo, no solo al Patón Bauza, sino también a Coca y a Russo, 3 técnicos que dejarán su cargo una vez que termine el torneo. Obviamente Fer hacía hincapié en Bauza y en su San Lorenzo, club del cual es hincha. Fer, no sé si se sabía que era de San Lorenzo. Sí, se sabía. ¿Se sabía? Perdón que mufé a San Lorenzo. Perdón, me hago cargo. Me hago cargo. Cuando volvimos de las vacaciones dije que San Lorenzo iba a ser el campeón de fútbol argentino. No nos acompañaron. Sí, yo estaba. No nos acompañaron los resultados. Pero puede traer algo bueno, porque uno de los nombres que anda rondando para ser el nuevo técnico de San Lorenzo, ojo, no sé. Me tiene que venir a preguntar. Yo me parece que le doy el visto bueno. O sea, Lorenzo está todo bien. Así que bueno, veremos. No creo, capaz igual. Que esta mala noticia de no haber sido campeón termina trayendo algo mejor. No sé, ¿quién te dice? Vos estás diciendo... Yo no dije nada. A ver si te entiendo. Yo dije lo que dije. Yo voy a hacer las veces de traductor para la gente. Vos estás diciendo que hay una posibilidad de que un ex técnico de la selección nacional se ponga el buzo de entrenamiento de San Lorenzo. Sí, se mencionó. Cuando Bauza avisó que se iba, se mencionó. Hay una danza de nombres. Y forma parte de esa... Forma parte de esa danza de nombres. Ex técnico de la selección. No es Pasarela. Uno de los preferidos por Tinelli, han dicho los periodistas que cubren habitualmente San Lorenzo. ¿No es Pasarela? No es Pasarela. ¿No es Bielsa? No es Bielsa. ¿No es Pekerman? No. ¿No es Maradona? Es el mejor técnico argentino de los últimos 24 años. Bueno. Veremos, muy difícil creo yo, pero veremos. Me llama la atención que lo tires acá al aire así. No lo esperaba. Pero bueno, volviendo a Bauza, un técnico que sin lugar a dudas entró y va a quedar para siempre en la historia de San Lorenzo, consiguiendo la primer Copa Libertadores de América. Ayer el Pipi Romagnoli decía, tal vez vengan más en la historia de San Lorenzo. Pero la primera va a ser siempre la más importante, y más todavía en San Lorenzo, con lo que significaba la Copa Libertadores, ¿sí? Una copa que le había sido esquiva durante tantos años, que muchas veces se había armado para ganarla, se endeudó San Lorenzo para ganar la Copa Libertadores, por ejemplo, cuando trajo a D'Alessandro, cuando armó Solari. Un equipazo armó San Lorenzo, y un error de Orión en octavos de final contra... ¿En cuartos? Sí, con Liga. Está bien. Estudiantes quedó afuera en octavos con Liga. Lo enfrentó San Lorenzo en cuartos. Hizo jueguitos Orión, la perdió. Terminó saliendo campeón Liga. Y finalmente con el Patón Bauza consiguió la Copa Libertadores de América. Enfrentar en la final del mundo al Real Madrid. Partido que perdió, pero ¿quién te quita lo bailado, no? ¿Quién te quita un San Lorenzo Real Madrid de la cabeza? Y volviendo a cómo habíamos empezado este bloque y justamente mencionando lo que fueron las despedidas como local de Coca y de Bauza, creo que no hay... Va a sonar cliché esto y redundante, pero qué lindo es que tu equipo salga campeón. Porque creo que ayer los festejos de Boca, un Boca que decíamos, ese es el título número 64 contando el amateurismo y el profesionalismo, San Lorenzo ya hace un año, un poco más de un año que ganó la Copa Libertadores. Racing también hace más de 6 meses que fue campeón. Pero lo que provoca en el hincha que su equipo sea campeón, me parece que es algo inigualable. Sí, es lo más lindo del deporte. No quiero decir de la vida porque puede sonar muy fuerte. Pero del deporte, sin lugar a dudas, salir campeón es lo máximo. Cerramos el bloque con una pregunta. Yo voy a tirar la pregunta. A ver, uy, qué miedo. Y vos cerrá el bloque. Ten en cuenta que nos está escuchando mucha gente. Nos están escuchando. Ahora después iba a dejar los saluditos para el último bloque. Te los anticipo. Desde Córdoba. Ah, bueno. Ciudad que anduviste visitando este pasado fin de semana. No sé qué habrás hecho allá, pero ya tenemos oyentes en Córdoba. No, no. Tenemos oyentes en Avellaneda. Sí, prendidos a la definición de la Preliguilla Copa Libertadores, de la cual Independiente formará parte, y cerramos el bloque con esta pregunta. No es una pregunta, es un interrogante. Dejo las puertas abiertas para que este tema se siga tratando en las posteriores emisiones de Desayuno de Campeones. ¿Fue la despedida de Bauza de local? Sí. ¿Fue la despedida de Coca de local? Me tenés que contestar. Dejá de mirar el celular y contestame, te estoy creando el clima. Sí. Bueno, ¿fue la despedida de Troglio de local? No. No tenías que contestarlo. ¿Te lo contesto ahora? No. Yo dejo la puerta abierta, dejo el interrogante. No está definida la continuidad de Troglio en Gimnasia. Bueno, linda bomba tiraste para cerrar este bloque. Nuevo corte en Desayuno de Campeones y volveremos para hablar un poquito más de deporte en estos 15 minutos que nos quedan. Surprise, as it hit me like an act of God, causing my alarm that I had not become myself apart. Still had legs and arms, yes, I still had legs and arms. Today was supposed to be the day molecules decided to change the form, laws of physics lose its sway. Youthful indiscretion now is suddenly the norm. A wizard good kid sprouted horns, yeah, yeah. And today was supposed to be just another day. Today was supposed to be just another day. Was supposed to be today. Was supposed to be. Those that can't quite function in society at large, they're going to wake up on this morning and find that they're in charge. While those who are all set up for, who are really doing quite well, they're going to wake up in institutions, in prison or in hell, in prison or in hell. Today was supposed to be the day molecules decide to change the form, laws of physics lose this way. And youthful indiscretion now is suddenly the norm. With the good kids spouted horns, yeah, yeah. Today was supposed to be just another day. Today was supposed to be just another day. Today was supposed to be, no, no, just another day. Opposite day. But if you think there's something else, well, you're right, there is. There's something else. But if you think I'm gonna tell you, think again. Why should I even think of telling you what there is? Yeah, 'cause silence is knowledge, and knowledge is power. I'm on explicit orders to dare not speak its name. Listen up, I just work here. Oh, I dare not speak its name. I can't keep talking about it. Whoa, I dare not speak its name. Hasta las 12, el Deportivo de Radionauta no para. Desayuno de campeones. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Siete minutos nos separan de las 12 del mediodía, último bloque de Desayuno de Campeones. Te salió muy agudo, último muy agudo, bloque. Sí. Me estoy quedando sin voz, me parece. Vamos a estar hablando de rugby. Llegó al final la Copa del Mundo de Inglaterra 2015. Un tema que hemos tocado largo y tendido en estos últimos programas de Desayuno de Campeones. Obviamente con ese sinsabor que significó la derrota de Argentina en el tercer puesto. Y la... creo esperada consagración de Nueva Zelanda en la final frente al conjunto australiano. Pero empecemos por los Pumas, que terminaron perdiendo con Sudáfrica. Era un resultado que se podía esperar, que no empaña este gran torneo realizado por el conjunto que dirige Daniel Urcade, pero que hubiera sido lindo poder alcanzar la mejor posición argentina en mundiales, que fue ese tercer puesto conseguido en Francia. Sí, un resultado que se podía esperar principalmente teniendo en cuenta las 9 bajas que presentaba Argentina producto de esa guerra de semifinal contra Australia. Lo que daba un atisbo de esperanza era que Sudáfrica no fue en este campeonato el Sudáfrica a lo cual todos estamos acostumbrados. Recordemos que perdió en la primera fecha en un partido increíble contra Japón, y en semifinales contra Nueva Zelanda no hizo todo lo que se esperaba que podía llegar a ser Sudáfrica, que era junto a Nueva Zelanda el gran candidato a ganar esta Copa del Mundo. Se sumaba a esa conversación Inglaterra por ser local y por ser una de las mejores selecciones del mundo. Y un dato más, en la previa del choque frente a los Pumas, el técnico sudafricano decía que jugar este partido por el tercer puesto era como darle un beso a la hermana. Sí, ay, una frase... comparto lo que quiere decir, pero un asco la frase. O sea, un desagrado, como un beso a tu hermana. Entonces, no, nada que ver. Pero sí, entiendo que para Sudáfrica salir tercero, salir cuarto... Era lo mismo. Era lo mismo, sí. Sudáfrica apuntaba a salir campeón o a llegar a la final. Se topó con Nueva Zelanda, que si querés trazamos un paralelismo con Boca. Fue el mejor campeón de punta a punta, ganó todos los partidos. Llamativamente, y no sé si tan llamativamente, el equipo que más fuerza le hizo fueron los Pumas en primera ronda. Sí. ¿Sí? Leí una estadística, fue los Pumas fueron el único equipo que se fueron al descanso ganándole a Nueva Zelanda. Y terminó perdiendo solamente por 10 puntos. Después, en los demás partidos del grupo, Nueva Zelanda arrasó en cuartos de final, lo pasó por arriba a Francia, a Sudáfrica le ganó tranquilo, y a Australia se le complicó en un momento la final cuando se quedó con 14 jugadores producto de una amarilla. Australia consiguió 2-3 consecutivos, se puso en partido, sin embargo apareció uno de los mejores jugadores del mundo, Dan Carter, con un drop desde la casa, un drop que yo creo que ni sus propios compañeros lo esperaban, porque no lo armaron al drop, no armaron la formación, se la jugaron para atrás, se animó, después de eso convirtió un penal, ya sentenció el partido, y en la última jugada un try con una destreza increíble del fullback de Nueva Zelanda, que se echó un pique de 100 metros a 200 kilómetros por hora después de haber jugado más de una hora una final del mundo, increíble. Por eso Nueva Zelanda ha sido sin lugar a dudas el mejor equipo del torneo, y como decíamos hoy, un justo campeón. Los Pumas cierran un torneo más que bueno, solamente perdieron, y no es un detalle esto, contra Australia, contra Sudáfrica y contra Nueva Zelanda, contra los tres mejores equipos del mundo, lo que forman el actual Championship que Argentina disputa todos los años. Y Argentina, con un plantel muy joven, yo creo que apuesta al futuro y apuesta al Mundial que viene. ¿Por qué? Porque sus mayores figuras van a llegar con 4 años más de experiencia, con 4 años más de Championship, y yo creo que... Y con la franquicia nueva que estará jugando el torneo con los clubes de Sudáfrica. Sí. El rugby argentino se sigue desarrollando y da la sensación de que todavía no alcanzó su techo. Podíamos imaginar que el techo era el torneo en Francia en el 2007, cuando terminó en la tercera posición. Sin embargo, cuando Pichot empezó a hacer las veces de dirigente y logró que Argentina integre el Tres Naciones y ahora el Super 15, yo creo que Argentina sigue desarrollándose y no sabemos cuál es el techo. Es muy difícil alcanzar la línea de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica, principalmente la de Nueva Zelanda, que demuestra torneo a torneo que está un escalón por encima de todos. Sí. Bicampeón del mundo, gano el Championship, gana todo Nueva Zelanda. Sí. Pero Argentina, lo que logró, y creo que es importantísimo, es superar a todos los equipos europeos. ¿Sí? El sur del mundo, el hemisferio sur, es hoy el dueño del rugby, y Argentina forma parte de ese cuarteto que son los equipos que dominan el rugby. Por encima de Francia, de Inglaterra, equipos históricos. Irlanda. En Inglaterra se creó el rugby. Este mundial se jugaba en la cuna, exactamente, del deporte. Y Inglaterra, increíblemente, quedó eliminado en la primera fase, lo que fue un fiasco total para la organización. Un mimo, podríamos decir, de que le ha otorgado este Mundial a la Argentina fue que terminó con el goleador del Mundial. Nicolás Sánchez terminó con 97 puntos siendo el goleador del certamen, y que su técnico, el técnico de los Pumas, Daniel Urcade, fue nominado a mejor entrenador del torneo por la World Rugby. Así que me parece que también esos son los dos datos de color que dan un incentivo más. Seguramente Urcade en estos días esté renovando su contrato por 2 años más, porque la idea es que trabaje estos 2 años y a partir de ahí se haga una evaluación y ver si continúa hasta el próximo Mundial. Pero me parece que son dos cuestiones que terminan siendo una caricia para esta muy buena actuación de los Pumas en el Mundial de Inglaterra, y que son, me parece, esperanzadoras las etapas que se vienen en el rugby argentino. Sí, y hoy por hoy es una de las mejores selecciones del país, ¿sí? De todos los deportes, digo. Sí. Junto con la de básquet. La de fútbol. Sí, la de fútbol, que no ha conseguido resultados en estos últimos tiempos, pero sí. Por suerte se dejó de hablar un poco de esto de derrota digna de los Pumas. Creo que se está entendiendo que no son los mejores y, sin embargo, pelean de igual a igual contra los mejores, y en este Mundial perdieron solamente contra ellos, contra los mejores. Así que felicitaciones para los Pumas, que han cerrado un Mundial, creo yo, espectacular. Muy bueno, sí. La verdad que coincidimos, hoy no nos peleamos casi sí, nunca. Y falta Pedro. Sí. Falta Pedro. Quiero contar una intimidad y con esto cerramos. Hoy retorné a este programa ante la ausencia de Pedro y se me prometió, lo digo públicamente por si no se me llega a pagar tener acá mi defensa, se me prometió por lo menos 3 alfajores Habana. Por lo menos. 3, no. Eso no estaba Fer, en el contrato. ¿Qué? Fer, no, yo quiero ver qué dice Fer. ¿Fer sí o no? Fer hace cara del otro lado. Se lava las manos la productora. Yo digo, esto es increíble. Si Pedro está medio agarrado porque fue medio corto de viáticos a Mar del Plata, acá habitualmente, entre operadores, productores y quienes estamos en el estudio, somos 6. Así que la caja de 6 estaría cubierta, vos estás afuera. Yo creo que Pana va a defender, por ejemplo, su... Es que yo no le quiero sacar alfajor. Los alfajores a Pana. Yo peleo por lo mío, yo no le quiero quitar nada a nadie. Bueno. Espero que esa caja no sea de 6, sea de 12. Bueno, ahí y va, ahí, bueno, ahí, ahí ya sí te puedo... Ahí va tomando... Alguno otro, rajunio. Ahí va tomando otro color. Habrá que ver, Pedro, qué... Teléfono, que, Pedro. Sí, qué le depara su bolsillo en su estadía en Mar del Plata. Nos vamos despidiendo, 12:01, nos estamos pasando un minutito de mediodía. Tenés saludos. Lo único que voy a decir es que te hagas cargo de tus saludos. No, yo ya los saludos los mandé. Yo no doy nombre. Yo no soy como vos. Saludos para la gente de Córdoba, para la gente de Avellaneda. Pero me habías pedido que ibas a mandar un saludo. Ah, un saludo, sí, el extra. Ah, tenía, viste, tenía uno, viste, ahí en el bolsillo. Mirá, sí, para la gente allá de calle 70, más o menos, y 20 y pico. ¿No es 20 y pico? No. Bueno, nada, donde anduvimos el otro día ahí dejando unos obsequios, saludos que nos están escuchando. Pana hace cara. Hace mira, cara, pana. No entiende nada, pana. Pana, ahora te contamos, pana. No importa. Como siempre, yo poniendo el pecho acá. Muy bien, vos. Muy bien, muy buen amigo. Mandamos un saludo a toda la gente que nos escuchó. Esto fue Desayuno de Campeones. Mi nombre fue Paulo Silva. Hoy tuve el gusto de que me acompañe Santiago Pecio. Nos encontramos el lunes que viene. On sand, and it's not the earth beneath me, just the concept of the land. And I'm standing on the corner when the buildings they all fell, and you blink once you're a goner, everything just goes pale now. It's a real hard sell, my conceptual hell. Not even good for killing, no, when the buildings they all fell. There's something that unnerves me, like I'm riding on thin air. These futile doubts to serve me, thinking no one really cares. And I'm jumping over fences on this obstacle course, but it seems I'm getting nowhere on the concept of the horse. It's a real hard sell, conceptual hell. Not even good for killing, no.